Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 11 de enero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy se conmemoran 25 años de la siembra de Cruz Villegas, poeta revolucionario. Nicolás Maduro es juramentado como presidente de la República ante el TSJ. Fuerzas Armadas reconocen al presidente Maduro como su comandante en jefe. Ejecutivo Nacional anunciará nuevas medidas económicas el próximo lunes. Cultura al Día. Este jueves, diversas agrupaciones culturales dedicaron cantos y bailes a la paz, a la democracia y a la revolución durante la marcha que acompañó al presidente Nicolás Maduro en su juramentación. Así lo reseñó Karen Millán, directora de Misión Cultura, a través de su cuenta oficial en Twitter. Somos Cultura. La ciudad de Barquisimeto se prepara para la procesión de la Divina Pastora que se realizará el próximo 14 de enero. Para ello, la alcaldía de la ciudad ha recuperado las luminarias de la Avenida Lara invirtiendo 24 millones de bolívares soberanos. Así lo dio a conocer Jonás Reyes Flores, alcalde del municipio Iribarren. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, recordó a 25 años de su partida física al poeta y luchador revolucionario Cruz Villegas, hombre de valor que se destacó por su lucha a favor de los trabajadores. Nacionales. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, juramentó el día de ayer al ciudadano Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para su segundo mandato 2019-2025. Lo que reza el artículo 227, 228 y los demás requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las facultades constitucionales que tiene este Tribunal Supremo de Justicia y verificando la esencia formal del artículo 231, jura usted cumplir bien, fiel, responsable y cabalmente las responsabilidades con las obligaciones inherentes al cargo, procurando en todo momento cualquier amenaza o agresión a la garantía de los derechos y libertades de todos los venezolanos, así como la soberanía e independencia de la patria de Venezuela. Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guaycaipuro. Juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes. Juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Juro por los niños y niñas de Venezuela y el futuro, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para procurar defender la independencia y la integridad absoluta de la patria, procurar llevar a la prosperidad social y económica a nuestro pueblo y construir el socialismo del siglo XXI, como fue el mandato de nuestro comandante Chávez. Lo juro por nuestra patria. Lo juro por nuestro pueblo. Ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia, lo juro por Dios Todopoderoso y lo juro por mi vida, así lo cumpliré. Desde este momento queda usted formalmente investido como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por mandato del pueblo por el periodo presidencial 2019-2025. Felicitaciones. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reafirmó su lealtad absoluta al presidente Nicolás Maduro, reconociéndolo como comandante en jefe. Contemplado en nuestra Constitución, concurrimos a este acto de reafirmación de lealtad, reconocimiento y juramento que tiene implícito un insondable contenido filosófico, ya que en este solemne escenario se manifiestan las bases fundamentales en que descansa la organización militar, como lo son la disciplina, la obediencia y la subordinación, exteriorizando además el respeto y vocación que desde siempre hemos tenido por la democracia. Mi comandante en jefe, la Fuerza Armada Nacional reitera su indefectible carácter bolivariano, antiimperialista y antioligárquico. Por ello, en marcial formación, las tropas con armas del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la milicia bolivariana, desplegadas también en las 8 regiones estratégicas de defensa integral, capital, central, occidental, los Andes, los Llanos, oriental, Guayana y marítima insular, acatamos sin vacilación su mando único e indiscutible liderazgo para dirigir los destinos de la patria en los próximos 6 años. Y lo reconocemos como nuestro comandante en jefe. Somos Cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este jueves que presentará el próximo lunes ante la Asamblea Nacional Constituyente un conjunto de nuevas acciones económicas en el marco del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Somos víctimas de una agresión económica brutal. Tenemos una guerra económica en la calle y nuestro pueblo ha resistido, resistirá. Y el próximo lunes, en mi comparecencia a la cita que me ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente, estaré anunciando un conjunto de acciones económicas en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica para seguir llevando adelante esta batalla y llevando las riendas de la guerra económica y protegiendo al pueblo, protegiéndolo cada vez más el próximo lunes. Noticias del Alba. La Defensoría del Pueblo de Colombia reveló este jueves que unos 172 líderes sociales fueron asesinados durante el 2018. Los datos del ente precisan que entre las víctimas están 14 mujeres y 152 hombres. Solo el 54% de los agresores han sido identificados, mientras que solo 126 casos se encuentran en proceso de investigación o fueron resueltos. Cultura al día. Mañana 12 de enero se conmemora el natalicio de Juana la Avanzadora, militar y luchadora revolucionaria. Juana Ramírez, la Avanzadora, historia, lucha y heroísmo de la mujer venezolana. Juana fue la avanzadora que en los campos de batalla, con batería de mujeres y de una lluvia de balas, le hizo frente al enemigo, combatiendo con su espada. El rol de la mujer en la gesta independentista de Venezuela solo es reivindicado en revolución. Mi nombre es Félix Alberto Gedurbaez, soy historiador y me desempeño como coordinador de asesorías especiales del Centro Nacional de Historia. Una de las cosas que caracteriza la historia de Venezuela es la omisión de las mujeres. Las mujeres han sido relegadas, cuando mucho, en su participación a las cocineras, a las que acompañaban a los maridos, y poco sabemos de mujeres combatientes. Eso es lo que hace precisamente destacar la figura de Juana Ramírez, llamada la Avanzadora. El lugar de nacimiento de Juana Ramírez genera polémicas. Juan José Ramírez, cronista de la población de Maturín, afirma que era natural de la población de Chaguaramas, en el estado Guárico, que había nacido alrededor del año 1790. Sin embargo, otras versiones afirman que Juana Ramírez pudo haber nacido en Chaguaramal, en el estado Monagas. Esto ha generado ciertas dudas acerca del lugar de nacimiento de Juana Ramírez. Sin embargo, una de las versiones más aceptadas es la que procede del cronista de Maturín. Era una hermosa morena de alta estatura, cuyas cualidades sobresalían por su carácter generoso y amable y su patriotismo a toda prueba. Se unió de manera temprana a la lucha por la independencia, pero venía de una condición humilde. Su madre había sido esclava, de nombre Guadalupe, y se presume que su padre fue el general insigne muy reconocido de la independencia, Andrés Rojas, un gran servidor a la causa patriótica en las regiones orientales. De modo que tal vez de ahí su carácter indómito, su valor a toda prueba y bajo cualquier circunstancia, de ahí que se le considerara la Avanzadora, porque estaba siempre entre las primeras que daban la batalla, sobre todo en Maturín. Se le reconoce como una gran luchadora en los años 1813 y 1814. No solo fue una colaboradora, sino que fue una combatiente. Sirvió rindiendo servicios valiosísimos a la causa de la independencia, y de ahí pues que hoy día conmemoremos sus grandes logros. La Revolución Bolivariana le hace justicia a su obra e incorpora sus restos simbólicos al Panteón Nacional, donde descansan quienes forjaron la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos historia, somos cultura. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano, y quien les narró, Paola Pertús. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.